Bien, nosotros fuimos invitados el día martes a participar en el encuentro barrial en Villa Española con otras organizaciones sociales y con otros referentes sindicales y fundamentalmente acompañando a los compañeros de ATSS, el gremio de la Seguridad Social. Nosotros allí fuimos como representantes de la lista 1710 de la Federación ANCAP a plantear nuestra preocupación por las consecuencias que esta reforma neoliberal que está en proceso de convertirse en una ley representa para los trabajadores en general y específicamente para los trabajadores de ANCAP. Nosotros, como trabajadores vinculados a la energía y también al cemento, tenemos una serie de bonificaciones a nivel jubilatorio, ¿verdad? Porque en el caso de la energía se trabaja con sustancias químicas que son tóxicas, se trabaja en turnos rotativos, se trabaja con materias primas que son inflamables, o sea que son peligrosas. La industria es una industria de alto riesgo y entonces los trabajadores que se desempeñan allí tienen bonificación en los años de trabajo. O sea que es una conquista referida a las condiciones de trabajo que no son las, digamos, las ideales o que pueden perjudicar al trabajador, tanto desde el punto de vista psicosocial como desde el punto de vista orgánico. Esas bonificaciones y esas conquistas en materia de seguridad social van a estar cuestionadas a la luz de esta reforma de impronta neoliberal, ¿verdad? Entonces, hay preocupación en los trabajadores de ANCAP por las consecuencias que en lo concreto puede tener esta futura ley de reforma de la seguridad social. Por otro lado, nosotros escuchamos allí los aportes de otros compañeros. Todos los que estaban allí, los que intervinieron, calificaron esta reforma como neoliberal. Nosotros coincidimos con ese diagnóstico y nos parece importante tener en claro que el neoliberalismo es una visión económica que pone énfasis en la libertad, pero no en la libertad de los individuos, sino en la libertad de las empresas, y que dice que el Estado debe tener dos funciones. La primera función es la de salvaguardar, respaldar y facilitar el desarrollo del mercado, el libre juego de la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, el Estado debe preservar al mercado, donde las empresas compiten. Esa es la primera función. La segunda función es la de crear mercado donde no existe el mercado. Por ejemplo, en materia de seguridad social. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hasta el año 96 la seguridad social estaba en manos del Estado uruguayo. ¿Qué significa la creación de las AFAPS? Significa la creación de un mercado donde aparecen una serie de empresas privadas que empiezan a gestionar la seguridad social, ¿verdad? Entonces se crea un mercado donde no existía. Y además, es paradigmático el tema de las AFAP. ¿Por qué? Porque las AFAP funcionan con el dinero de los trabajadores. O sea que esas empresas ni siquiera tuvieron que aportar capital. El capital lo aportan los trabajadores. Y los negocios lo hacen las AFAPs. Entonces, esto es paradigmático de la visión neoliberal. Es una genialidad desde el punto de vista del neoliberalismo, ¿verdad? Crear empresas con la plata de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, esto nos parece realmente algo muy peligroso, algo que hay que parar, y nosotros estamos de acuerdo con que debemos organizarnos a nivel barrial, a nivel sindical, a nivel de las organizaciones barriales, perdón, cooperativas, ¿verdad? Y entre todos empujar para que este proyecto neoliberal y conservador en materia de la seguridad social sea frenado por el pueblo.